interior, tengan que vivir con ellas de la mejor manera que puedan, aprendiendo y transmitiendo para adquirir sus propias experiencias de vida y con este trabajo interior, puedan enrumbarse hacia el camino de la elevación. La mayoría de las personas dicen que es el amor lo que los hará ser mejores personas, lo que los ayudará a transmutar lo negativo en positivo, lo que los conducirá al camino espiritual, no lo dudamos, pero, nosotros les preguntamos. ¿Cómo pueden amar lo que no conocen ni entienden? Primero deberán conocerlo, luego entenderlo y cuando lo conozcan y entiendan, recién ahí comenzarán a amarlo. Por esta razón tienen que conocer los parámetros y reglas de lo que es cierto o errado, tienen que saber que cuando movilizan una causa, esta redundará en los efectos posteriores, tienen que saber que el dinero es una fuerza enorme, espantosa, temible y escalofriante, que si no se cuidan de ella, los llevará, los arrastrará sin que se den cuenta, al infinito de la oscuridad. La energía dinero es un torrente muy fuerte y muy sutil, está ligado a la naturaleza reptiliana enferma que ustedes heredaron llamada ambición, cuya enfermedad virulenta los va envolviendo poco a poco, proliferándose en miles de caras que muchas veces es tan perspicaz, que la mente no las reconoce ni las capta. Es una energía que va estimulando la necesidad del consumismo, egoísmo, avaricia, mezquindad, codicia, usura, envidia, miseria, tacañería, poder, ruindad e interés, tan sutilmente, que si no la conocen y entienden, los envolverá en un sinfín de ilimitadas exigencias que al final, cuando se den cuenta, se encontrarán presionados y esclavizados por los esquemas materialistas de vanidad, superficialidad, futilidad y frivolidad, enemigos mortales de la espiritualidad. Tomen mucho cuidado, la energía dinero muchas veces es, el lobo disfrazado de oveja, la mezquindad disfrazada de altruismo, la codicia disfrazada de bondad, la avaricia disfrazada de conocimiento, la energía reptiliana disfrazada de sabiduría. Solo el conocimiento, entendimiento, amor, equilibrio, cordura, sentido común y madurez, los mantendrá atentos y despiertos para no caer en sus redes. 253. ¿Cómo podemos ayudar a despertar la tríada de la consciencia colectiva? Es a través de nuestros centros energéticos, chakras. Para despertar la consciencia planetaria se deberá primero despertar la consciencia individual. Es imposible pretender el mejoramiento del planeta si no se mejoran ustedes primero y después su entorno. El universo no les pide grandes misiones, en lo pequeño que les ha tocado a cada uno vivir, deberán hacerlo lo mejor que pueden. La unión hace la fuerza.